Kairos FM es la radio que te enseña, edifica y anima. Miembro de la familia Kairos Medios. Somos Kairos FM, miembro de la familia Kairos Medios. Clamé a ti, Señor. Tu respuesta fue un no, y no pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con eso yo volvería a sonreír. No te puedo comprender, no, y me vuelvo a entristecer. Me confundo al no entender por qué guardas silencio ante mí. Y una vez más no te puedo oír. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Kairos FM, miembro de la familia Kairos Medios.